Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, mis estimados amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy vamos a tener música. Qué bueno el poder compartir con jóvenes que se dedican a la música y sobre todo en estas épocas de confinamiento a crear y saber que hay un público maravilloso que le gusta todo género musical. Así que hoy están cordialmente invitados a valorar también el trabajo de nuestro invitado Juan José Recalde. El día de hoy lo hemos invitado para que presente sus temas musicales y usted pueda elegir, disfrutar, irse a las redes sociales y poder compartir su música. Bienvenido a usted, Juan José, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, soy Juanjo Recalde. Juanjo, hoy te hemos invitado, como decíamos, para conocer un poco de ti. Cuéntanos, empecemos desde esa niñez. ¿Cómo ha sido? Mi niñez fue, la verdad, súper chévere y siempre estuve enfocado y tuve un amor y pasión por la música. Empecé a tocar la guitarra cuando tenía 10 años porque mi tío, Paul, tocaba la guitarra y me parecía súper chévere e interesante. Y mi papá me inculcó en el rock y el metal porque a él siempre le gustó. Estudié desde los 10 años en la Rockademia con mi profesor Daniel Calderón. Voy 5 años estudiando música y durante estos años de estudio he desarrollado habilidades especialmente en la guitarra, que es mi instrumento principal, pero también aprendí a tocar el piano, el bajo y a cantar. Juanjo, ¿quiere decir que usted aprendió desde muy pequeñito, quizá desde el vientre de su madre, a hacer música? Sí, llevo bastantísimos años enfocado en esto y la verdad tengo una pasión y amor gigante por la música. A ver, ¿qué es lo que más te llamó la atención en esa época donde tú dijiste, bueno, me gusta la música, a lo mejor tocar instrumentos, cantar, crear? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Sí, yo descubrí la música por mi papá, porque él siempre le gustó mucho la música. Él no toca ningún instrumento, pero es súper amante de la música. Y me acuerdo que un día mi tío fue a la casa y agarró una guitarra y empezó a tocar y simplemente me encantó. Bueno, ¿el primer instrumento que aprendiste cuál fue? El primer instrumento que aprendí fue la guitarra. La guitarra, ¿y luego? Luego empecé a tocar un poco el bajo y a cantar y el piano luego. Ah, y ahora cuéntanos, por ejemplo, sabemos que en la época de la juventud, bueno, en todas las generaciones siempre han habido serenatas que han salido a los balcones, han dejado esas serenatas a las chicas, pero bueno, no sé si en la época tuya de pronto solamente salían a la esquina o en los eventos de los colegios. ¿Cómo ha sido esa faceta de Juanjo Recalde? Bueno, presentaciones en vivo no he tenido muchas porque es bastante difícil si no tienes una banda con varios integrantes o no tienes tu música propia y recién estoy empezando, pero usualmente se tocan en festivales así de colegios. ¿Participaste en algún festival del colegio? Sí, participé en varios festivales de mi colegio. ¿Y cómo te fue? Bien. Súper bien. Bueno, sabemos que una de las pasiones, no sé si alguna vez has escuchado la música ecuatoriana, ¿qué otros géneros? ¿Cuál es el género, por ejemplo, que escucha tu papi? Yo sí, personalmente sí he escuchado varios géneros, pero el que más me gusta y me identifica es el heavy metal y el rock, y a mi papá igual. Ah, bueno, les encanta la música rock. ¿Y qué tal tu mamá? Porque sé que también tu hermana, por ejemplo, hace danza. Sí, mi tía hace danza. Ah, su tía. Ya, ¿alguna vez has participado con ella en poner la música para que ella realice la danza? No lo han hecho. No lo han hecho juntos. ¿Alguna vez habrá ese reto? De pronto no. ¿Quién dijo no? Puede ser. Bueno, Juanjo, vamos a ver si es que usted dice haber estado vinculado al heavy metal, escucho varios géneros musicales. Cuando uno escucha, sin duda, es por esa faceta de investigación. ¿Qué es lo que ha ido pasando en ese pensamiento cuando se va escuchando diferentes géneros para poderse quedar en el que le fascina? Bueno, yo creo que es el amor y creo que el metal te da un sentimiento de poder más o menos que a mí me identifica. Bueno, ¿y cuándo nació esa faceta de Juanjo, por ejemplo, vincularse a la composición? A ver si nos puedes desarrollar un poquito, nos cuentas cómo nació esa idea, qué has tenido que atravesar. Sí, para llegar a componer temas como estos, tuve que estudiar durante 5 años y recién durante la pandemia me nació esa idea de empezar a componer mis propios temas y bueno, lo logré. Tú tienes 15 años y nos dices que has tenido que estudiar 5 años para poder componer un tema musical. A ver, pero cuéntanos. Sí, tuve que estudiar 5 años con mi profesor Daniel Calderón y bueno, también investigar bastante sobre diferentes géneros para finalmente encontrar el que verdaderamente me gusta. En eso igual me ayudó bastante de mi profesor Daniel, que siempre me estuvo enseñando nueva música y para ver qué me gustaba más que todo. Bueno, dijiste voy a estudiar, ya tengo lo que me decidí crear y bueno, ¿qué vino? Primero, escribir de pronto la música del tema musical, la poesía, ¿cómo fue esa parte? Eso es diferente en todas las canciones. A veces sale una idea de la letra en cualquier lado, hasta viendo una película te puede salir una idea. Y no hay una regla para empezar, si es que quieres empezar a componer la música o primero quieres empezar a componer las letras, no hay reglas en eso, solo es lo que te nazca primero. Y en el caso suyo, para componer el primer tema musical, ¿con qué empezaste? ¿Letra o música? The Beginning of the End, empecé con la música. Con la música, y luego puso la poesía. La letra, sí. Bueno, hay muchas historias de canciones ecuatorianas que ha sucedido con eso, ¿no? Que primero han puesto la música y luego le ponen la letra. Y bueno, ahí vienen grandes historias y me imagino que ese es el caso tuyo. ¿Qué tal si es que nos compartes la historia de ese tema musical? A ver si lo traduces, nos has dicho en inglés, ¿qué significa eso en español? Bueno, The Beginning of the End habla sobre cómo todo lo que empieza algún día va a acabar, sobre cómo todo lo que quieras empezar, empezaste o algún día vas a empezar, algún día va a tener un final y se va a desvanecer. Ah, se va a desvanecer, pues yo tenía la esperanza que me digas algo positivo, ¿no? Pero bueno, creo que es el sistema, lo frío, lo caliente, lo frío, ¿no? Todo lo opuesto y finalmente, bueno, se desvanece, tiene mucho que ver con el amor, tal vez. No tiene mucho que ver con el amor, es diferente para cada persona se puede identificar con diferentes partes de la canción y ver qué les parece a ellos. Bueno, yo quería invitarte, a ver, sí, ¿para ti qué? Para mí es una letra que se puede identificar con todo, porque es el principio del final, entonces todo tiene un principio y un final. Un omega. Bueno, ahora, ya nos has comentado la historia de este tema musical. ¿Qué le parece, mi estimado Juanjo, si es que usted presenta este tema musical para nosotros poderlo escuchar aquí en este espacio de Zona Cultura, aspirando que nuestra audiencia pueda disfrutarlo? Claro. A continuación les presento mi más reciente éxito de Beginning of the End a Radio Cultura y Cultura FM. Perfecto, vamos entonces a escucharlo. Is growing. Estamos ya de regreso en el noticiario de Zona Cultura. Recuerden que comparte con nosotros Juan José Recalde, un joven talento de 15 años que está presentando sus composiciones, que como ustedes ya escucharon, fue un proceso de 5 años después la creación de su tema musical. Primero nació la música, luego le puso la letra a este tema musical que acabamos de escuchar. Pero Juanjo no se queda quieto. Sé que usted ya preparó un nuevo tema musical. Sí, nuestro siguiente single se llama Raider. ¿Qué quiere decir? Es un sinónimo de ladrón en español. Bueno, y puedes contarnos la historia, quizá hoy no la vamos a poder escuchar, pero cuéntanos la historia y ya vamos a decir dónde pueden escucharlo. Claro, este tema trata sobre un ladrón o alguien que se le robó los sueños a alguien. Y te cuenta toda la historia y todo el proceso en los que esa persona se roba y le quita los sueños a alguien. Estos temas musicales que usted crea, bueno, cuando lo escuchamos estas historias nos da la sensación de que es un tema de película a lo mejor, historias de la vida que pueden darse a través de la vida cotidiana. ¿Qué ha significado para usted poder poner a disposición del público sus creaciones? Bueno, principalmente lo que yo quiero es que la gente se identifique con mi música y les haga sentir diferentes. Bueno, ¿y dónde pueden encontrar a Juan José Recalde? Pueden buscarnos en Instagram como Rebel Band, en Facebook como Rebel con V y con T, y en YouTube como Rebel. También pueden oír los 2 singles en todas las plataformas musicales. Ahora, para ir finalizando, quisiera que usted nos comente quién le apoya para poder cristalizar su sueño. Para poder realizar estos sueños, mi familia me ha brindado un apoyo gigante. Igual, mi profesor de guitarra, Daniel Calderón, sin él igual no sería posible. Y mi familia. Bueno, nosotros queremos agradecer a Juan José Recalde por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido esa faceta de compositor que ya saben ustedes lo pueden encontrar en las diferentes plataformas. Ahí pueden escuchar estos temas musicales que ya están a disposición de usted. Gracias, Juan José Recalde, por haber compartido con nosotros este tema musical. Muchísimas gracias a ustedes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.